Babilonia, un agujero de mierda, lleno de escoria, de desidia y de serias historias. Dicen que aquí los niños son maleducados y que las niñas son putas, malvados y ojos tapados. Los asesinos aquí están contratados, los segundos contados y el botín repartido. El ambiente te atrapa, machaca, te ataca. El verdadero pastel jamás se destapa. La cosa no es como un cristal. La vida se presenta banal, como un documental. La gente dice que no vales, que no pones, que no tienes dones. Ahora comedme el rabo, cabrones. Dicen que el mar no tiene pescado, es que está todo vendido al mejor postor cautivo. Dices que no hay salida, luego estás vencido. No hay futuro en una tierra de bandidos y fugitivos. Aquí la historia siempre es triste, el que viene aquí muere y se escribe con letra C. Antes conquistadores, ahora conquistados. Donde estés, te persigue hasta la muerte. Aquí la historia siempre es triste, el que viene aquí muere y se escribe con letra C. Antes conquistadores, ahora conquistados. Donde estés, te persigue hasta la muerte. Buscan una estrella, todos quieren dejar huella. Todos quieren bailar con la más bella. Algunos hablan y hacen mella y cogen silla. Te sacan de tus casillas y tiran millas. Yo pude reaccionar, no es una película. No eres Drácula y mi sangre no es pública. Es única, hoy pujan por mi rúbrica. Tras la túnica, en la ciudad de la muralla púnica. En el lugar donde nací, donde crecí y viví. Y vi que es así, está en mí. Todos abajo sois mis cómplices. Poned las manos en el aire, evitad las rimas fáciles. Esos tipos que van de liga nenas, no saben dónde están ni cuál es la escena. Llevan sus días contados fuera de antena. Soy un peligro inminente, una reacción en cadena. Aquí la historia siempre es triste, el que viene aquí muere y se escribe con letra C. Antes conquistadores, ahora conquistados. Donde estés, te persigue hasta la muerte. Aquí la historia siempre es triste, el que viene aquí muere y se escribe con letra C. Antes conquistadores, ahora conquistados. Donde estés, te persigue hasta la muerte. La estación es la Meca, ¿sabes? 2003 la época, viva la república. Teoría y práctica, contra esta sociedad histérica. Causa histórica, pretérita, ese cabrón de vosotros se contonea. Cogería un rifle y mataría a quien sea. No es el mismo el que pactaba con el diablo. Hoy tiene un imperio, este combate es necesario. Yo soy un caso más aparte, empezad a conectar. Pienso encontrar una cura que darte, porque te joden por detrás. Solo quieren más, pero solo ofrecen puertas cerradas. Mi libertad por las buenas o las malas. Lo siento, vida mala, para ti solo tengo balas. Tengo otra vida y un destino que cumplir, para no sufrir y no delinquir el elixir. Aquí la historia siempre es triste, el que viene aquí muere y se escribe con letra C. Antes conquistadores, ahora conquistados. Donde estés, te persigue hasta la muerte. Aquí la historia siempre es triste, el que viene aquí muere y se escribe con letra C. Antes conquistadores, ahora conquistados. Donde estés, te persigue hasta la muerte. Siempre es triste, el que viene aquí muere y se escribe con letra C. Antes conquistadores, ahora conquistados. Donde estés, te persigue hasta la muerte.